Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Muy buenas noches, los saluda Evelyn Dublán en una emisión más de su programa Mente y Ser. Es un gusto estar con ustedes esta noche, transmitiendo acá desde Pachuca, Hidalgo, México, y les mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan aquí en Hidalgo, en otros estados de nuestra hermosa república, y a toda la gente que por ahí anda repartidita en el mundo escuchándonos y que nos hacen el favor de escribirnos. Me encanta siempre recibir sus mensajes. Saludos a Colombia, a España, que son muy seguidoras de nuestro programa, así que hasta allá les mandamos muchos besos y abrazos de luz. Y bueno, esta noche tenemos un programa muy interesante porque después de 2 años, porque bueno, acabamos de cumplir 2 años con el proyecto de Mente y Ser, tenemos una dinámica distinta porque tenemos una invitada que en un momento más se las voy a presentar, que nos va a platicar para el tema del día de hoy, que es un tema... ahorita se vamos a ir completamente a la parte espiritual, vamos a dejar un tantito de lado, tantito nada más, la parte psicológica, pero bueno, es un gusto para mí esta noche compartir micrófonos con ella, ahorita se las presumo, pero mientras, pues ya saben, a nombre de mi querida Ruth, que también me acompaña aquí en los micrófonos, ya está aquí listísima, sigue un poco malita, así que les sigo pidiendo que le manden toda la buena vibra para que ella se siga recuperando. Mayra Correa en las redes sociales, Lalo Marmolejo en los controles y Gladys Santiago en la producción. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Ciudad Plástica que nos acompañan como siempre esta noche. Les recuerdo que las redes sociales están abiertas, pueden comunicarse con nosotros en Twitter y en Facebook. Acuérdense, en Twitter estamos como @ciudadplasticar o @menteyser y en Facebook nos encuentran como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser. Y bueno, pues antes de comenzar con el tema, ya saben, vámonos con esta sección de El Oráculo. Y hoy nos acompaña un palo de lluvia en lugar de los cuencos tibetanos, pues porque quiso venir. Los cuencos se quedaron a descansar, ya tienen unas merecidas vacaciones, así que estarán escuchando toda esta emisión a este hermoso palo de lluvia hecho a mano, que por supuesto me encanta. Y bueno, pues nos acompaña el oráculo de sanación con los ángeles de Doreen Virtue, muy ad hoc para esta noche y el tema que tenemos. Ya saben la dinámica de esta sección, lo que nosotros hacemos es sacar una carta y vamos a leer el mensaje que hay. Esta noche sale la carta de Encanto y el mensaje extendido dice: recupera tu capacidad infantil para maravillarte y sorprenderte. Mira el mundo como si fuera un lugar mágico. ¿Te acuerdas que cuando eras niña pensabas que el mundo era mágico? Este sentido del encanto es el espíritu del niño que llevamos dentro. ¿En algún momento del camino perdiste la capacidad de asombro? Los ángeles te piden que recuperes tu sentido mágico, recordándote que estás rodeado por una fuerza milagrosa. Pide a Dios y a los ángeles que te ayuden con lo que necesitas, no importa si es grande o chico. No te preocupes, no distraes a los ángeles de tareas más importantes cuando les pides que intervengan en situaciones cotidianas. Te apoyan sinceramente para que te liberes de angustias y preocupaciones. En ese sentido, exudas la alegría y el asombro de los niños que confían en que alguien los cuida. Y cuando eres feliz, tu luz divina inspira a todos los que se cruzan en tu camino. Bueno, pues ese fue el mensaje de nuestro oráculo de esta noche. Lo vamos a subir a las redes sociales para que vean la imagen, para que identifiquen por ahí el oráculo. Y bueno, pues vámonos con el tema de esta noche, que es contactar a tu ángel de la guarda. Y ya les decía que tenemos una invitada muy especial, nos acompaña Alejandra Guerrero esta noche para hablarnos de todo lo referente a los ángeles. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Eve, mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por estar. Eres la primera invitada oficialmente de Mente y Ser. Traemos como la información, pero esta noche todo se dio como en una sincronicidad muy linda, porque debo decirles que Ale tiene un certificado precisamente en terapia angelical, ¿es así Ale? Sí, así es. Bueno, tomé esta certificación en una escuela que se llama Wicca Veracruz. Uh-huh. Y es, bueno, una formación que me ha agradado mucho, porque me ha ayudado a conectarme con esa esencia que en realidad pues siempre ha estado cerca de nosotros. Uh-huh. Y me ha abierto más a esa conciencia. Qué lindo, porque además me acuerdo que me platicabas un poquito de tu formación cuando la ibas viviendo y yo decía, wow, la verdad es que me parece además muy completa y me gustaría que esta noche nos compartieras un poco de eso, empezando porque nos cuentes qué es un ángel de la guarda. Claro, mira, un ángel de la guarda, más que la imagen que tenemos estructurada en nuestras mentes por la educación católica que predomina en nuestro país, pues es una energía, no tiene, un ángel no tiene una forma definida, específicamente no es una forma humana, sin embargo, puede tomar cualquier forma que tú le quieras dar, dependiendo de tus creencias, de tu percepción, de la idea que tú te puedas hacer de ello, es como se va a manifestar hacia ti. Y como te decía, es solo una energía, es una energía cósmica, divina, inmensa, no tan grande como lo que conocemos como Dios, uh-huh. que es la inteligencia suprema, uh-huh. pero al mismo tiempo es algo más poderoso que nosotros. Okay. Y esta energía en específico, lo que conocemos como el ángel de la guarda, también está relacionado con nuestra intuición y con esa parte sabia, como tú le llamas. Uh-huh. Entonces, un ángel de la guarda es un guía, es esta energía que nos guía siempre, sin intervenir con nuestro libre albedrío, nos orienta y nos ayuda a encontrar las respuestas que a veces nuestra mente humana no puede discernir o definir, comprender, de una manera muy mágica. Ok. Oye, todos tenemos uno, porque luego, ahorita que decías, como nos orienta y todo, yo veo a mucha gente medio desorientada, entonces a lo mejor ahí les falta el ángel de la guarda, todos tenemos, nos puede faltar, ¿cómo aplica esto? ¿Es uno para cada uno? Claro, todos tenemos, se dice que solo es uno, uh-huh. pero pues como bien sabes, por ejemplo, los animales de poder, podemos uh-huh. tener muchísimos. Uh-huh. Y yo más bien creo que también para los ángeles de la guarda aplica. Incluso creo que un ángel de la guarda, como te decía, pues no tiene que ser una forma específica, una forma definida como la forma humana, ¿no? Uh-huh. Incluso un ángel de la guarda podría ser tu mismo animal de poder uh-huh. en este sentido. Uh-huh. Dependiendo de las creencias que uno tenga, es como uno lo va a percibir. Siguiendo la tradición católica, uh-huh. se dice que es uno que te es asignado, por decirlo así, desde uh-huh. el nacimiento, pero viéndolo desde una percepción más espiritual, uh-huh. no religiosa, sino uh-huh. espiritual, es más bien como que siempre ha estado contigo desde el nacimiento de tu alma. Okay. En realidad es difícil decir uh-huh. hace cuánto que nació tu alma. Sí, claro, no tenemos un cumpleaños de alma. Claro, pero bueno, se dice que esta energía está siempre con nosotros aún después de la muerte física. Ok. Y como te decía, pues no interfiere con nuestro libre albedrío, simplemente siempre está ahí para guiarnos y no es como que pueda irse y dejarnos. Más bien se trata de que no estamos muchas veces conscientes de esa energía y de esa orientación, de esos mensajes que nos transmite, porque siempre uh-huh. están enviándonos mensajes para hacernos saber que están ahí y uh-huh. que todo va a estar bien. Uh-huh. Lo que se debería de hacer más bien es eso, abrir nuestra conciencia y darnos cuenta de que están ahí y darles la como luz verde o abrirles la puerta para que uh-huh. ellos puedan acercarse a nosotros y exista una comunicación más fluida. Esa es la idea uh-huh. de contactar con nuestro ángel de la guarda. Ok. Oye, justamente tocas como un tema medular porque a mí me pasa mucho y seguramente a ti también, que de pronto cuando uno le cuenta a la gente de Los Ángeles, como, ah, ¿y tú me puedes decir el nombre de mi ángel? ¿O tú me puedes contactar con él o comunicar con él? Y yo tengo como una postura de que es como una relación personal. Claro. Vaya, sí puedes ir con un terapeuta, ¿no? Como en este caso contigo, que nos ayude a canalizar los mensajes o a mejorar nuestros sentidos para canalizarlos personalmente. Pero es una relación como íntima, ¿no? Es como dices, está contigo desde el nacimiento de tu alma y estará aún después de que desencarnes de este cuerpo físico, ¿no? Y de todos los que te toquen, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos darles esta luz verde o esta luz como roja para que ellos puedan intervenir en nuestra vida? ¿Cómo funciona esto? Sí, pues mira, una manera de darles luz verde, primero es siendo consciente de su existencia. Uh-huh. Y tener este deseo sincero y pues desinteresado, digamos, en el sentido ego. Uh-huh. De que estén ahí, de recibir sus mensajes y de estar abiertos a ellos. Es más allá de un deseo humano mundano. Uh-huh. Como caprichudo. Ajá. Sino es más bien el decir, de verdad te acepto y te quiero tener en mi vida. Uh-huh. Es como decir, tengo un amigo. Uh-huh. Y es decir, yo te quiero ser tu amigo. Uh-huh. Y quiero que tú seas mi amigo. No es como, uh-huh, de decir, ah, pues tú visítame, tú regálame, tú dame. Ajá, y yo aquí, claro, nada más recibiendo. Sí, se trata, sí, sí, de que tú también hagas un poco de chamba para que ese amigo esté bien y esté contento y sea una amistad verdadera. Oye, esto que dices me parece súper importante porque como que los seres humanos a veces tenemos como la idea casi casi de que tenemos como servidores espirituales, ¿no? Como, ay, que venga y haga, que venga y me ayude, aunque yo no, por ejemplo, no prepare mi casa para que venga, ¿no? Si voy a tener, va a venir un amigo a la casa, pues le doy una limpiadita, ¿no? Exacto. O recojo un poco el tiradero que tengo, digo, igual va a estar el tiradero, pero a lo mejor un poco más escombradito. Y ahorita que usas esta analogía que me gusta mucho del ángel como el amigo, digo, qué acertado, porque, ¿sabes? Yo lo pensaba ahorita como tener un amigo de, tengo un amigo porque me conviene, porque trabaja en un lugar donde me puede ayudar, y es una amistad como interesada, ¿no? A una amistad de verdad me interesa que tu presencia esté en mi vida porque me enriquece, pero yo también me preparo para que puedas ser mi amigo. Claro, ¿no? Así es. Incluso, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de arreglar la casa, darle una limpiadita, o sea, no solo por el hecho de, pues quiero aparentar algo que no soy, ¿no? Sino, claro, porque realmente me nace, uh-huh, ofrecerte un lugar agradable y cómodo, ¿no? Y porque quiero que podamos tener un momento, uh-huh, agradable y especial. Uh-huh. Claro. Es muy importante, ahora que lo mencionas, el decir que si bien la limpieza material cuenta, porque de hecho cuenta, digamos que el reflejo de cómo es adentro es como es afuera y viceversa, uh-huh, como estás afuera es como estás adentro, claro. esto va más allá de la limpieza material, es más una limpieza energética y espiritual. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte musical rapidísimo y cuando volvamos nos dices cómo podemos hacer para limpiar energéticamente? Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. En lentitud estilo Amelie. Qué dulce lápiz lazul y alucina. Una molécula líquida helada de girasol que baila la melodía de un ukulele, polen del abril. Dalia sobre vuelo, tu pistilo en latitud. Vuelta en tu programa Mente y Ser. Te recuerdo que las redes sociales están abiertas, estamos como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica, así que cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con Los Ángeles, has contactado con ellos, te han mandado alguna señal, cuéntanos todo, nos encanta leerte. Bueno, pues para los que se van integrando ahorita, les cuento que está con nosotros Alejandra Guerrero. Ella nos está platicando sobre cómo contactar con el ángel de la guarda. Y antes del corte musical, pues nos decía que hay que preparar el espacio, ¿no? Como darle una limpiadita energética a la casa para que pueda tu ángel sentirse más cómodo. Cuéntanos, Ale, ¿qué otras cosas podemos hacer para facilitar este contacto con el ángel? Sí, claro, pues... Si bien es importante el espacio en el que vas a hacer contacto con ellos, también es muy indispensable el que tú te limpies. Tanto, podríamos decir físicamente, como energéticamente. Porque podemos ya, digamos, decir, ay, pues hago trabajo espiritual asiduamente. Y tengo buenos pensamientos y estoy en equilibrio. Pero en realidad, la verdad es que estamos en un mundo pues lleno de muchas emociones, mucho ajetreo. Siempre estamos presionados con el tiempo, que si hay situaciones que no podemos controlar, de pronto podemos salir de nuestro equilibrio. Y es por ello que es muy importante que antes de recibir a nuestros ángeles, podamos ofrecerles eso, esa buena vibra y esa buena energía, que de hecho es recíproca a la energía de la que ellos están hechos. Sí, a veces esto como que pasa un poquito por alto. Vaya, a mí ahorita con lo que dices me queda muy claro que el ángel no se va a ir porque no te bañes física o energéticamente, pero que la energía sutil que ellos manejan, porque una cosa es que es una energía poderosa, pero al mismo tiempo es sutil, es una energía como amable cuando llega contigo. Y si estamos en un mundo lleno de ruido, y si tengo la capa de energía densa, que no me va a permitir escuchar adecuadamente al ángel, ¿no? Claro, es como si estuvieras en un lugar, por ejemplo, manejémoslo así, un ejemplo que podamos todos comprender, ¿no? Estás en un bar con un amigo platicando, claro. Pero si la música está muy alta y además está llenísimo, sí, claro. No vas a poder tener una conversación fluida con esa persona. Así es. Porque ya no lo escuchaste, ya no le entendiste lo que te dijo, porque acá gritaron mucho o de repente cambió el tipo de música que estaban poniendo ahí y de repente así de, ya no te entendí, ¿qué me dijiste? Claro, o entiendes partes, ¿no? Como que solo algunas palabras. Ajá, claro. Y el mensaje se va distorsionando también, ¿no? Así y es. ¿Cuántas personas de pronto, es que mi ángel me dijo, ¿qué? ¿No? Y entonces, a ver, caramba, está como medio raro ese mensaje, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, escucharte también hablar sobre el asunto de la alimentación. Pero también escucharte desde una parte distinta, ¿no? Porque generalmente hay como una, como que hay una corriente en el mundo espiritual donde la gente jura que tienes que ser vegetariano para que entonces puedas tener como el cuerpo limpio y la energía y casi casi puedas ir al cielo y no te jale a para abajo, ¿no? Pero tú hablas de la alimentación también como de una manera distinta. ¿Cómo es esto? Sí, es una alimentación de manera consciente. Si bien lo que introducimos en nuestro cuerpo para generar energía y seguir subsistiendo es importante, también cabe mencionar que es igual de importante el alimento energético y espiritual que estamos introduciendo en nuestro espíritu. Por esta parte vamos a dividir un poco para que podamos más fácil comprenderlo. Sí, puedes ser vegetariano, puedes comer muy sano todos los días. Eso ayuda porque de alguna manera los alimentos vivos, como son pues los vegetales, las frutas, las semillas y demás, todo eso que proviene de la tierra, pues es más ligero. Ayuda un poco a nuestro espíritu, sí, a mantener precisamente esa ligereza. Pero al mismo tiempo estamos en un mundo terrenal, material, que al mismo tiempo pues se requiere hacer un equilibrio, porque no tendría ningún sentido que alimentemos nada más al espíritu y nutramos esa parte, porque entonces no estaríamos en este plano. Claro. Y si estamos aquí, pues de alguna manera también debemos de cuidar esa otra parte. Claro. Entonces, pues, puedes comer, por ejemplo, carne, o no sé, por ejemplo, todos de alguna manera creo que tenemos vicios. Si, por ejemplo, dices, pues me gusta la Coca-Cola, o de pronto me gusta tomarme una cerveza, o fumarme un cigarro, pues sí lo puedes hacer. Es que todo va en la medida de la frecuencia con lo que lo hagas y la cantidad que consumas. Claro. Eso por un lado, porque sí hay una diferencia muy grande en decir, pues me gusta tomarme una cerveza, no sé, una vez cada cierto tiempo, me tomo 20 cervezas cada tercer día o a lo mejor diario. Claro. ¿No? Entonces, eso por un lado, y el otro, ¿con qué conciencia estás haciéndolo? Porque a lo mejor y puedes tomar el alimento más puro si te compras el súper orgánico y acá como libre de crueldad animal y todo este asunto. Exacto, pero si te lo tomas con un estado emocional distorsionado, no equilibrado, y sientes que por alguna razón te va a hacer daño, si por ejemplo estás comiendo muy nutritivo y esto, pero estás comiendo enfadado o estresado, ya se perdió el encanto. O con ya no miedo. Va a surtir. Exacto. Yo de pronto veo a la gente como con miedo a los alimentos, ¿no? Es como, ¿y esto cuánto colesterol, triglicéridos, cuántos kilos, cuántos carbohidratos me va a subir, ¿no? Entonces, a ver, ya me estoy desconectando del objetivo, ¿no? Y entonces esa energía como que ya no, como, no sé, como que lo entiendo como la señal de radio, que ya no, como que ya no capta también la señal del ángel, ¿no? Como exacto. Que la estación del ángel. Así es, como te decía, a lo mejor y puedes decir, pues me echo un cigarro. Si bien de alguna manera sí es nocivo para la salud y demás, influye también el hecho de si estás disfrutando del cigarro cuando te lo estás fumando. Claro. ¿Tiene un efecto de verdad reconfortante en ti? Uh-huh. ¿O te lo estás fumando porque te sientes ansioso y no sé, es como una forma de sentirme menos ansioso, menos estresado? O... Claro. Y esto científicamente está comprobado, no recuerdo el nombre de esta mujer, si alguien se lo sabe, mándamelo ahí por las redes. Esta Premio Nobel de Medicina del 2008, donde ella dice que está comprobado que las cosas hacen menos daño cuando las estamos disfrutando. Claro. O sea, puedes estarte tomando el mismo vaso de tequila o fumándote la misma marca de cigarro, pero si yo estoy con el estrés... me hace daño muchísimo más que cuando estoy fumándolo, ¿no? Pero también dice, las cosas que haces para que te beneficien, solo te benefician si las estás disfrutando y estás en conciencia. Y ganó el premio Nobel por esa investigación, así que sí hay algo muy importante ahí que el cuerpo y que obviamente la energía nos está diciendo. Claro, también hay un dicho muy famoso, la verdad tampoco recuerdo quién lo dijo, igual si alguien sabe díganos por favor, pero es esto de que es más veneno el que pueda salir de tu corazón que aquello que entra por tu boca. Claro. Sí. O sea, esto es un asunto bien importante y me encanta la postura con la que tú lo manejas, Ale, porque a veces también estamos como en un consumismo espiritual, ¿no? Como me voy a comprar el llamador de ángeles y me voy a comprar el super plus ultra para contactar o, ¿no? Como muchas cosas como externas o como accesorias que creemos que nos van a ayudar a conectarnos, cuando en realidad tenemos un muy buen canal de comunicación, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos de nacimiento y no se atrofia, o bueno, no es que nos falle o que se atrofie para siempre, ¿no? Se ensucia, hay que darle mantenimiento, pero es este proceso como de un estilo de vida, ¿no? Claro. No es como, ay, bueno, ahorita se me ocurrió y bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Y ya se me pasa. De pronto me ocurre mucho que hay gente que me consulta, por ejemplo, para el oráculo y los ángeles dicen, bueno, pues es que sí, sería padre que hicieras meditación, ¿no? Y pasan meses y vuelven a consultarme y pues es que no hizo meditación, ¿no? Entonces la gente, no, pero sí prendí la vela y me compré la pulsera, ¿no? Y me compré las cartas y pues sí, pero al final esos son como accesorios, ¿no? Claro, acabas de mencionar algo muy importante y de hecho hace un rato también lo dijiste, que a veces buscamos guías o gurús que nos puedan ayudar y dicen algo así como de, pues es que tú estás más conectado que yo, ¿no? Claro, así, oye, esa frase es típica. ¿Me puedes ayudar a conectarme o puedes enviarle mensaje a tal, no sé qué? Ajá. Pues ¿por qué no lo haces tú? Porque realmente todos podemos hacerlo, todos nacimos con esta capacidad, venimos del mismo lugar, tenemos el mismo origen, entonces solo basta eso, abrir tu conciencia y reclamar ese poder, porque todos lo tenemos. Claro. No hay como esto de que es que a lo mejor le quito a tal, o a lo mejor no lo merezco, o a lo mejor no puedo. Sí, o no nací con ese don, ¿no? Porque también hay gente que cree que casi naces como con un chip diferente. Claro, y es que también estamos muy influenciados por esta, no sé cómo se le llama, este estereotipo que nos han hecho creer en Hollywood y en demás medios de comunicación, que pensamos que las cosas son tan literales y que vas a hacer, no sé, explotar algo o que va a aparecer algo ahí. Los efectos especiales de la espiritualidad, ¿no? Claro. Como algo tiene que pasar extraordinario para que yo sienta que pasó, ¿no? No, de hecho es mucho más sutil que eso. Claro. A veces es incluso imperceptible para el ojo humano, pero estamos de acuerdo que se debe de mirar con los ojos del corazón, del ser, no con los ojos del cuerpo. Claro. Sí, o a veces con los ojos de la mente racional, ¿no? Porque exacto, a veces estamos buscando como el 1, 2, 3 para saber que mi ángel se contactó, ¿no? Casi de medium de, y mueve la mesa para saber que estás aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues, seguramente el ángel está viéndonos raro en ese momento de, no quiero mover la mesa, no, solo quiero que me sientas en el corazón. Exacto, ¿no? Por ahí. Y... por ejemplo, ahora que mencionabas las herramientas, que si bien son útiles, en realidad las herramientas pueden ayudarte, incluso pueden fungir de cierta manera como una muleta cuando estamos aprendiendo a caminar. Claro. Por decirlo de esta manera. Pero una vez que tú vas siendo consciente y vas reconociendo y creyendo, teniendo fe en esa capacidad que tú tienes, y precisamente en que esta comunicación está siendo más fluida, las herramientas van siendo eso, solamente accesorios. Claro. Sí, funcionan, pero eso, ¿no? Como la muleta que en algún momento hay que dejar y caminar solitos, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Bueno, en estos últimos minutos que nos quedan antes de irnos a la meditación, para aprovechar tu visita, Ale, cuéntanos, a veces sí hay como algunas señales de que los ángeles están por ahí. Es muy conocida este asunto como de encontrarse de pronto plumas, ¿no? Pero por ahí de pronto se escuchan algunas otras señales, ¿no? ¿Cómo qué cosas se podrían como observar, ¿no? Sin caer tampoco en este fanatismo justamente de lo que platicábamos, de ay, debe ser eso, o que se manifieste así. Pero a veces los ángeles nos dejan saber que están ahí. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, algunos medios que ellos tienen para comunicarse. Los principales son los sueños, la oración y la meditación. Bueno, ese es como el medio que puedes llevar a cabo para contactarlos, para empezar. Okay. Pero una vez que ya se hacen presentes, pues puede ser como eso, que veas una pluma. Incluso es que ellos están en todos lados. A veces no nos damos cuenta, pero puedes ver una puesta hermosísima de sol y ellos están diciéndote que están ahí, en eso. O en el aire que pasa y mueve los árboles. No sé, de pronto pasan cosas que no esperábamos. Por ejemplo, si estás atravesando una situación en la que no sabes qué decidir, o de pronto crees que se te está obstaculizando por algún motivo, de pronto todo se resuelve como mágicamente, no tienes que hacer mucho esfuerzo. Esa podría ser una de las muestras de que están ahí. Y que te están ayudando. Ok. Tenemos que darles permiso, ¿no? De que interfieran. Principalmente sí. Ellos no tienen permitido interceder o interferir en nuestro libre albedrío. Por eso se llama libre. Y al mismo tiempo, ellos pueden acudir sin que nosotros les pidamos ayuda necesariamente. Solo en ciertos casos. Un ejemplo es cuando estemos en riesgo de muerte, o sea, un riesgo muy inminente en el cual no tengamos como esa capacidad de decir, ¡ey, ayúdame! Sí, claro, no me voy a poner en meditación mientras el coche se está volcando, ¿no? Sí, claro. Sí, para decirle y darle luz verde, ¿no? Ajá. Okay. Esos son algunos de los casos, pero generalmente sí tienen que saber que les estamos dando el permiso. Claro, y a veces es como tan sencillo como decirles eso, ¿no? Como pido su intercesión en tal asunto, ¿no? Digo, por aquí un poco como de mi cosecha, pero en mi experiencia vale la pena ser específicos, ¿no? Claro, entre más específicos seamos, es mejor. De hecho, el universo funciona así. Todo el universo funciona de la manera más perfecta y más armoniosa, siempre y cuando tú seas específico, porque ellos o el universo en general no se pone a definir, estaba queriendo decir esto, sino es como lo que entiende o lo que él identifica que tú necesitas, y así te lo manda. Por ejemplo, puedes decir, quiero mucho amor, quiero que me den amor y quiero dar amor. El amor tiene muchos matices. Te llega un cachorro. Puedes decir, puedes referirte que quieres el amor de una pareja. Claro. Y te llega un cachorro o varios. Sí. Entonces, pues, eso también es amor. Claro. O, por ejemplo, puede llegarte un amigo o amiga a quien puedas querer mucho. O este clásico del trabajo, que creo que a muchas personas les ha pasado, así de, es que quiero pedir, por favor, mucho trabajo, ¿no? Y pues sí, el universo te manda mucho trabajo y tu ángel dice, pues ahí te va todo el trabajo, ay, espérame, es que yo quería trabajo en el que me pagaran bien, en el que tuviera este horario, en el que tuviera compañeros con los que me sintiera cómoda, que estuviera cerca de mi casa, que fuera de lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y de pronto, pues, el ángel dice, a ver, pues espérame, ¿no? Yo precisamente por este respeto a la libertad, pues yo te di lo que pediste, ¿no? O a lo mejor quieres decir, ya sea un auto. Uh-huh. Y te mandan una carcachita, ¿no? Y a lo mejor querías un BMW del año y de cierto color o con ciertas características. Uh-huh. Y de pronto dices, es que yo no quería eso. Uh-huh. Pues claro. Es que no especificaste. Sí, y no es que no quieran darte lo que tú pides, ¿no? Pero es que primero tienes que clarificar, ¿no? Como lo primero que decías en el programa es el trabajo adentro, ¿no? ¿Cómo me limpio adentro? ¿Cómo abro mi conciencia? A ver, ¿y qué quiero? No, sí, porque además también en el pedir está el dar. Si, por ejemplo, tú dices, quiero, a lo mejor, y dices, quiero tal cantidad de dinero, ¿no? O quiero algo, pero ¿con qué emoción lo estás pidiendo? Uh-huh. Va a lo mismo del alimento y demás, ¿no? Porque si lo dices ansioso y si sientes que lo quieres porque no lo tienes, uh-huh, eso mismo vas a seguir teniendo. Claro. El universo no entiende escasez y abundancia. El universo, uh-huh, simplemente es abundante. Uh-huh. Pero existe esta diferencia de abundancia de qué. De claro. Escasez. Así es. De sentirte pleno, de sentirte, uh-huh, bien. Claro, y ojo con todos esos cursos, meditaciones y asuntos de atraiga la abundancia. A ver, ojo, hay que checar que estamos vibrando, porque sí, claro, podemos atraer, es una ley universal la atracción, pero vamos a atraer también en la medida en la que estemos vibrando, ¿no? Entonces claro. Es todo un trabajo profundo. Y bueno, pues hemos llegado a la parte final del programa, a nuestra meditación del día de hoy, y vamos a tener el gusto de que Ale nos vaya guiando en esta meditación. Así que ya saben, vayan encontrando un lugar donde se sientan muy cómodos, recostados, sentados, con el celular en silencio para que no los interrumpan los siguientes minutos, porque vamos a hacer esta meditación para contactar con tu ángel y que le puedas preguntar algo, ¿es cierto? ¿Así es, Ale? Claro, así, uh-huh, es. Muy bien, bueno, pues entonces, vámonos con la meditación del día de hoy. Bien, pues como nuestra querida Eve ya les dijo, encuentren un lugar donde no sean molestados, donde puedan relajarse. Vamos a pedirles que hagan 3 respiraciones profundas. Oxigenen todos sus órganos, sus sistemas. Sientan como ese aire limpio y puro llega hasta lo más profundo de su ser. Y poco a poco vayan soltándolo. Poco a poco relájense, siéntanse más ligeros. Olvídense un poco de todo lo que está allá afuera, si ladra el perro, si pasan los autos. Olvídense por un momento de quiénes son, si son esposos o novios, del rol que llevan a cabo en sus trabajos, y solamente permítanse ser. Poco a poco vayan visualizando una luz blanca luminosa con destellos dorados. Esta luz va saliendo desde su corazón y se va expandiendo poco a poco a lo largo de su cuerpo, haciéndose más y más brillante, hasta que dejen de ver el lugar en el que se encuentran y solo vean la luz. Poco a poco, esa luz va a irse materializando en una envoltura de cuarzo, cuarzo blanco, y los va a cubrir como una burbuja. Sientan cómo esa luz los envuelve y es gentil con ustedes. Conforme respiran, sientan que se encuentran dentro de esa burbuja blanca de cuarzo. Y se trasladan hacia el cosmos. En medio de las estrellas, los planetas y los asteroides. Miren cómo brillan las estrellas. Y cómo le proporcionan luz a esa zona de oscuridad. Sin preguntarse o pensar demasiado en cuál es la estrella que les llama más la atención, simplemente imaginen que una de ellas brilla más que todas y se acerca hacia ustedes. Iluminando su esfera de cuarzo blanco. Poco a poco, esa luz va cubriendo la esfera y la fragmenta, fusionándose con ella. Esa luz es la energía de su ángel guardián. Comiencen a familiarizarse con ella y a percibir cómo les hace sentir esa energía, qué les transmite. Desde el fondo de su corazón, piensen en qué les gustaría que el ángel les concediera. Desde lo más profundo de su ser, no desde su ego. ¿Qué es lo que necesitan en este momento? Y si ese deseo es para su más alto bien, tengan por seguro que les será concedido. Sientan cómo esa energía los abraza y se funde con su alma, haciéndose uno. Tómense un momento para fusionarse y hacerse uno con la energía de su ángel. Poco a poco, vayan haciéndose conscientes de su cuerpo físico, del espacio donde están, y váyanse adaptando de nuevo al plano terrenal. En cuanto se sientan listos, pueden hacer un movimiento voluntario distinto, una respiración distinta. Y cuando estén preparados, pueden abrir los ojos. Ay, y con esta deliciosa sensación que nos deja la linda voz de Ale y además esta hermosa experiencia, quiero agradecerte mucho por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido de verdad un placer que haya sido nuestra primera invitada en Mente y Ser. El placer es mío, muchas gracias. Ay, fue muy linda la experiencia, espero que se repita, porque además debo decirles que Ale es alguien apasionada por el conocimiento y siempre está actualizándose, buscando, formándose. Entonces, es una verdadera comprometida con su crecimiento espiritual. Así que, pues será un gusto tenerte por acá en otro momento. Pues ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren contactar a Ale, pues escríbanos y nosotros los ponemos en contacto para que puedan estar ahí. O no sé si esté bien así o quieras dejar como algún medio de contacto. Bueno, pues quiero aprovechar para hacerles saber que estoy todos los jueves a las 6 de la tarde en un centro de meditación del cual seguramente ya les habló Eve, que se llama Bisonte Blanco, en Campestre Villas del Álamo. Todos los días hay diferentes actividades relacionadas con meditación, enfocado a diferentes temas. Pueden encontrar la página en Facebook buscándolo así como Bisonte Blanco, para que puedan enterarse de todo lo que hay preparado para ustedes. Ok, entonces ahí podemos encontrarte los jueves a las 6 de la tarde, sí, con esto de terapia angelical. Meditación angelical, perdón. Ok, bueno, pues ya saben, todos los que están aquí en Pachuca o cerca de Pachuca, pueden encontrar a Ale ahí los jueves. Y bueno, les vamos a compartir la página en nuestras redes para que las tengan ahí fácil si se les fue o no la encuentran por cualquier cosa, ahí la vamos a poner. Bueno, pues yo soy Evelyn Dublán, me encuentran en Twitter como @EvelineDublán con I latina. Y a nombre de mi querida Ruth, que por ahí la escucharon como siempre muy activa durante la meditación, ella sabe que va ahí aportando con su maullido. Y bueno, Mayra Correa en las redes sociales, Lalo Marmolejo en los controles, Gladys Santos. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido.